conocerlo. Vamos a la frontera y más allá, la tierra, el petróleo, vas a ver. La prenda más linda compraré, ya que tú naciste para mí.